Oh girl, I don't know all the reasons why I found the answer looking in your eye. I go out walking all day long. Take away this lonely man, soon he will be gone. 'Cause I'll tell you everything about living free. Yes, I can see. Pues aquí estamos otra vez. Buenas tardes o noches a todos. Otra vez aquí en Cheque en Blanco. Esta vez me han dejado solito. Sí, sí, totalmente solito. No, no, no. En relación al equipo, sí, voy a aprovechar a dar saludos a todos los del equipo que están de viaje, que lo disfruten mucho. A los que finalmente no han podido venir, que se cuiden también mucho. Y nada, soy Pat Picón y bienvenidos otra vez a este espacio que, como sabéis, tenemos una vez al mes y siempre traemos a invitados que nos inspiren. ¿Y a quién me he traído? Bueno, pues me he traído a dos personas a las que aprecio mucho, así que me hace muchísima ilusión tenerlos aquí. Y hola, Leo. Hola, ¿qué tal, Pat? Hola. ¿Qué tal, Begoña? Muy bien, Pat. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias. Nosotros también te apreciamos. Es nepotismo, creo que se dice. Este es el momento así de peloteo propio. Sí. Encantados de venir a tu radio, que hayas contado con nosotros. Y... Bueno, es que después pago cañas, entonces es por eso. No, gracias, gracias por venir. Bueno, pues no voy a contar mucho porque yo quiero que se presenten ellos. Ellos tienen un proyecto que a mí me parece fantástico. Y entonces, pues presentaros. Bueno, yo me llamo Begoña Andrés. Soy parte del estudio de Perrofeo Workshop. Nuestro proyecto consiste fundamentalmente en la creación de móviles colgantes. Yo creo que habrá gente en Gijón que ya nos haya visto por algún sitio. Y bueno, llevo la parte de producción y de comunicación del estudio. Es la jefa. Ya, ¿eh? Se ha notado. Aquí donde me ves, yo por ejemplo no conocía... Yo conocía a Leo, pero no conocía el proyecto. Y otra compañera nuestra, María Jiménez, que no está aquí, en un momento dado me da y me dice: oye, que ese es el de Perro Feo. ¿Y el qué? ¿El de Perro Feo? ¿De qué me hablas? Pero dice que no está tan peor, ¿no? ¿Pero de qué me hablas? Sí, hombre, sí, de esos móviles que vemos en los bares, que a ti tanto te gustan. ¡Ah, meca! Bueno, pues que yo a Leo lo conocía en otras actividades culturales, entonces no ubicaba yo ahí la cuestión. Pero la cuestión es que estáis por todo Gijón. Bueno, es que mira, a estas alturas ya llevamos con el proyecto sobre 4 años y claro, al final, y en estos medios, y Gijón es pequeño y además nos codeamos todos más o menos en los mismos círculos y ya te digo, 4 años después, pues sí, ya nos tienen más o menos la gente ubicada. Que de hecho yo recuerdo ese día que María me dijo eso del móvil y yo me sentí como muy famoso ese día, se lo agradecí mucho porque me dio una alegría. Me dijo: oye, tú eres el de Perro Feo. Y dije: ah, caray. Son más conocidos los móviles que nosotros. Sí, ¿no? Nosotros no. Pero ¿qué es eso de móviles? Porque tú sabéis que hay generaciones que el único móvil que saben es el smartphone, ¿no? De hecho, nos pasa. Cuando a veces mandamos algún mail hablando de los móviles, la gente tiene que verlos porque si no piensa que es un móvil para llamar por teléfono. Nosotros empezamos con este proyecto... Bueno, cuéntalo tú, que como empezaste tú, la idea fue tuya. Uy. Mira, qué romántico, qué bonito. Claro. Dilo tú, Cari. No, dilo tú, Cari. Uy. Un poco bonito, precisamente por eso quiero que lo cuentes. Bueno, es que claro, hasta al final, fíjate, la verdad es que tiene su aquel. Empezó... Nosotros venimos del mundo de los medios. Nosotros nos conocimos trabajando en una productora. Y veníamos del mundo de los medios, después pasó lo de la famosa crisis, que no sé si le sonará a alguno, pasó. Wow. Y bueno, nos afectó también y tal, y bueno. La cosa empezó que un día, me dice Begoña, había visto un móvil colgante decorativo, que es lo que hacemos nosotros, Y le gustó mucho y me dijo, ah, me dejó caer ahí un poco que le había gustado mucho. Entonces yo me metí a internet a buscarlo y lo vi y me pareció, dije, caray, de precio estaba bastante bien, de caro, digo, y dije, no, yo esto. Entonces agarré y dije, mira, entonces me puse a buscar algo por casa, encontré una plancha negra que no sé cómo llegó ahí, de hecho, una plancha de polipropileno que después, luego lo seguimos utilizando como material principal. Entonces agarré la plancha, dibujé las piezas como las tenían, que era muy sencillo, era una ramita con una pluma y un pájaro, y lo monté y lo colgamos en el pasillo de casa. Y me llamó mucho la atención porque, como te digo, yo vengo del tema de los medios, soy técnico en imagen, entonces trabajo con edición de vídeo, con Photoshop, todo ese tipo de cosas. Y de repente me llamó mucho la atención que me quedé enganchado a la figura del pájaro. Me quedé ante el hilo colgado, o sea, me sorprendió que en esta época, en estos tiempos y con la educación ya visual que tenemos, realmente transmitía, el pajarito, la silueta esa transmitía y me enganchó mucho. Entonces, como me quedaba plástico, me puse a jugar, estuve ahí haciendo cosas y de repente pues me pidió el cuerpo un avión, hice el avión y de repente pues vi la escena de King Kong y ya me puse a jugar con más cosas y al final lo que hice fue una maqueta, digamos, de King Kong con los aviones alrededor y bueno, pasé una tarde muy entretenida y nos hizo mucha gracia, ¿no? Al poco tiempo de eso, un amigo nuestro que es director de cine cumple años y pues me pareció un regalo bonito, entonces hicimos un Hitchcock. Entonces hice una silueta de Alfred Hitchcock y un montón de pájaros, lo colgamos tal, y de repente gustó. Nosotros entre medias, mientras estábamos con esto, intentamos un par de iniciativas dentro de nuestra área de comunicación. De hecho, estuvimos trabajando en México también, que es otra historia. Y de repente, pues esto empezó a coger fuerza. Hicimos más modelos, empezaron a gustar. Un regalo para aquí, un regalo para acá. Una invitación a exponer en un bar. Que tengo que decir que el de Fábula, aquí en Gijón, fue el primer sitio que nos invitó a exponer. Y fue un poco una bolita, fue una casualidad y de repente nos pusimos. Que tengo que decir que vale, yo hice el primero jugando y salió, ¿no? Pero Begoña, cuando ya más o menos vimos que eso podía tener una posibilidad, porque nosotros, les recuerdo, estábamos en ese punto de huida hacia adelante, estábamos en paro, estábamos buscando, intentamos un par de proyectos, y en nuestra huida hacia adelante me decía ella, vamos a hacer móviles de cine. Y yo le decía, a ver, ¿quién va a querer? Estabais los dos en situación de desempleo. Yo primero y después. Sí, es que habíamos dejado... la radio nos había dejado a nosotros, ¿no? Nosotros a la radio. Y estábamos... nos fuimos a México durante casi un año con un proyecto de comunicación. Y al volver, es verdad que habíamos dejado esos móviles en la Revoltosa, en la librería cafetería. Porque, bueno, ellos son amigos y tal, y cuando volvimos nos dijeron que habían funcionado muy bien y entonces ya nos metimos con ello. Yo es que lo vi clarísimo, o sea, yo lo vi colgado y dije, bueno, es que yo me lo compraría. Y si yo me lo compro, o sea, si yo tengo ganas de gastarme el dinero en esto, supongo que habrá mucha gente que también quiera. Y entonces, bueno, pues nos pusimos... Leo le costó, porque Leo al final es un tipo súper humilde, o sea, él hace cosas súper bonitas y diseña súper bien... Pero piensa que eso es como para él. Y yo, en cambio, tengo una visión... Yo he trabajado en producción desde los 20 años y entonces yo todo lo materializo. O sea, a mí me parece que no hay cosas inútiles, sino que hay que encontrar un poco el hueco para ubicarlas. Entonces yo dije, joder, pero si esto es una maravilla, tío. Sois el yin y el yang. Totalmente. Y entonces, le animé y tal... Y ya nos pusimos con ello. Le costó, estuvo insistiéndome un tiempo y yo le decía, pero es que esto ya no lo veo. Pero al final, ella es el motor al final de que lo hiciéramos. Cuatro años, ¿y cómo ha evolucionado? No, realmente cinco, porque estamos en 2019 y ya son cinco años. Nada de quitarse aquí, nada de quitarse años. No, cinco años llevamos con el proyecto, con el estudio llevamos tres y los cinco años. ¿Y cómo ha cambiado...? Vamos, o como habéis visto, la evolución de estar jugando a pues ha sido maravilloso. Todo. Mira, yo tengo que decirte que nosotros vivimos de ese proyecto. O sea, a mí me sorprendió mucho. Hace un par de años vino un amigo mío de Madrid a vernos, que, bueno, él trabaja además en el teatro y no en la parte artística, sino precisamente en la parte de maquinaria y tal. Entonces, bueno, vino a vernos y le llevé al estudio y se lo enseñé y me dijo, oye, pero ¿y esto da para comer? Y yo le dije, hombre, pues sí. Nosotros, es verdad que esto ha sido exponencial. Empezamos en Gijón, luego fuimos ampliando y al final, joder, nosotros tenemos casi 51 puntos de venta donde vendemos esos móviles. Entonces, a mí me encanta. Yo es que no soy nada humilde en este sentido. No, lo digo. Y es producción, son claro, los números los que se encargan. Claro, y entonces no solamente son. Ahora, mira, fíjate, a nosotros nos hacía mucha ilusión vender en librerías. Y estamos vendiendo en librerías. En tiendas museo también, vendemos en Caixa Forum, vendemos en el Museo de Reina Sofía. O sea, vendemos en muchos espacios diferentes y sobre todo. Esto ha ido creciendo, pero también hemos ido creciendo nosotros, ¿no? Bueno, ahora que me dices cómo ha evolucionado, el otro día nos acordábamos, porque el primer evento que salimos a la calle, digamos, porque el proyecto también, hay que decirlo, crece un poco al calor de la Laboral Centro de Arte. Fue toda una evolución. Para empezar, los hacíamos a mano. Al principio eran a mano, hasta que de repente eso, dimos con el corte láser por una gente que conocimos ahí. Pero cuando participamos en el primer evento, digamos, cuando lo sacamos a la calle la primera vez, que fue en un lab shop, bueno, solamente recordar ahora de repente cómo los porque es que llegamos ahí y no sabíamos ni siquiera cómo los íbamos a empaquetar, cómo los íbamos a entregar. O sea, la gente que se llevó, bueno, la primera vez no vendimos ninguno, eso tengo que decirlo. La primera vez que fuimos no vendimos ni uno. Me parece súper importante que digáis eso, ¿no? Porque hay veces que la gente cuando empieza los negocios piensa que, ¿sabes? Ha sido fácil y tal, cuando te pasa eso, que vas y no vendes nada. Qué va. De hecho, nosotros empezamos haciendo camisetas, que de eso viene el nombre de Perro Feo, viene de en su momento fueron camisetas y ya te digo que estábamos en una etapa de busca de una huida hacia adelante, buscando por dónde poder sacar las cosas. Y la primera vez no vendimos nada. O sea, bueno, vendimos camisetas y cosas, pero móviles ninguno. Y regresamos, bueno, yo regresé a casa con un bajón. Aparte de que no llevábamos dinero, que eso íbamos, pues también, como dice ella, mi orgullo tocado, porque oye, yo me ponía de tal. Y después poco a poco, pero si vieras cómo entregamos los primeros, es que es de dar vergüenza. Era en cajas, o sea, de pizza. La gente que por fin, bueno, y otros pegados a la bolsa de papel. O sea, la gente que compró móviles en esa época, o sea, se merece. O sea, se va a ir al cielo con tus zapatos, porque es que eso era muchas ganas de llevarse el móvil. Nosotros era una vergüenza que no. Bueno, voy a aprovechar, porque os había comentado que me había quedado un poquitín solín aquí en el equipo, y bueno, entre lo técnico y demás, siempre viene bien que le echen una mano, y entonces dijo Melania, espera, que he hecho una mano. Y entonces, hola Melania. Hola, buenas noches. Gracias por venir a echar una mano. De nada, aquí un poco la carrera, pero llegué. Sí, bueno, no pasa nada, bendito sea. Y entonces, nada, estamos aquí un poco ahí entrevistando, a ver si se te ocurre alguna preguntina que hacerle, pues aquí a los dos muchachotes, pues genial. Pues conociendo un poco lo que son los negocios, los sueños al final, ¿no? Porque al final, cuando emprendes un negocio de este tipo, termina siendo prácticamente tu vida, ¿no? Y yo como empresaria, como autónoma, que también me tocó ser, siempre tengo esa pregunta, esa duda, ¿no?, de cómo lleváis el tema de no separar, o cómo separáis en vuestro caso lo profesional y el resto de la vida, cuando llega un momento en el que decís, estamos en casa un sábado intentando descansar y estamos pensando aquí en el próximo móvil, en el próximo esto, en el próximo, en las cuentas, en los trimestres, en todo lo que es también paralelo burocrático muchas veces al hecho de emprender, ¿no? Sí. Que nos lo pintan como muy fácil, pero luego es. Fíjate, nosotros además empezamos trabajando en casa. Empezamos, o sea, todo lo hacíamos en nuestra casa. O sea, nosotros nos levantábamos y nos acostábamos con la imagen de lo que teníamos que hacer al día siguiente, de todo lo que nos quedaba por hacer por delante. Entonces era un poco agobiante, porque bueno, nosotros además vivimos juntos. Entonces, claro, todo era. ¿Sí? ¿Se te oye? Todo era. No, espera, no. Que se acabe eso. Acércalo un poquitín más o a lo mejor se. A ver. ¿Me veis ahora? No tan bien como... Pues cambiamos, como cambiamos de... Cambiamos. Problemas, de los problemas técnicos propios de el del directo. Directo, claro que sí. Entonces, perfecto. Nosotros eso, trabajábamos en casa y todo era todo un bucle. Y separarlas, es que es muy difícil porque realmente todo es una preocupación. O sea, la parte artística es una preocupación. Nosotros además siempre hemos intentado tener diseños que, digamos, coparan un... O sea, gustaran a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y más productos, aparte de los móviles que tenemos ahora. Entonces, es la parte artística donde Leo constantemente está dándole vueltas. Y luego, pues lo que dices, claro, ser autónomo en este país ya sabemos todos que no es nada fácil. Y además, en nuestro caso, los móviles... es un producto que aquí tampoco se entiende demasiado bien. Yo siempre digo que cuando tú vas al norte de Europa o Alemania, oye, tú ves un montón de cosas colgadas en las ventanas, en los techos. Aquí no, aquí el móvil es el móvil de cuna. Y entonces intentar vender eso todavía era más complicado. Bueno, yo los conocí en Grecia. En Grecia se llevan mucho también, pero porque... Ellos también, además, tienen estas casas con una entrada. Quiero decir, estamos hablando de casas chiquititas, no con edificios, sino casas solas, donde pones un móvil, donde hay un viento, donde la temperatura también es distinta. Y entonces, yo, por ejemplo, tengo varios móviles de Grecia, de aquella época. Pero, por ejemplo, verlos aquí... No, aquí es raro. Ya sabemos a dónde hay que mandarlos, a dónde hay que ir. Aquí es que es o el móvil de cuna o el atrapasueños, ¿sabes? Lo nuestro era complicado de vender y sigue siendo complicado, ¿eh? O sea, nosotros hay mucha gente, cuando asistimos a ferias, ahora por ejemplo venimos de Madrid, del mercado de motores, que es un evento que se hace todos los meses en el Museo del Ferrocarril, que llevamos varios meses asistiendo, y todavía hay gente que los ve colgados y te dice, ¿y esto para qué sirve? ¿O esto qué es? ¿Cómo explicas qué es? O sea, pues es un objeto de decoración que produce sombras en la pared, pero no es un objeto habitual, no es algo que tú llegas y no es una compra impulsiva, ¿sabes? No es un zapato, un pañuelo, no, más complicado. ¿Y qué tipo de clientes tenéis entonces? Pues en lo que se refiere a tiendas, sobre todo librerías. De hecho, es otra cosa que hemos ido aprendiendo porque... La primera vez que nos llamó una tienda de fuera de Gijón, fue una tienda que cerró no hace mucho, que se llama Cinemas Pop en Madrid, que era muy mítica de cine, era todo especializado en cine. Y entonces nos llamó con la casualidad de que el dueño era mexicano, y para mí dijo, bueno, esto es una señal. O sea, nos están llamando de Madrid, un mexicano, una tienda de cine, guau, qué guapo. Y para allá los mandamos encantados. Y no funcionaron. O sea, se vendían muy poco, entonces nos quedamos con... Y al final, a la larga, nos hemos dado cuenta que el sitio donde mejor funcionan suele ser las librerías. Pensamos que un poco por contraste, porque yo imagino que vas a una tienda de cine y pues todo es cine, y la verdad es que no sabemos, o sea, todavía no lo sabemos muy bien, porque incluso hay tiendas, por ejemplo, las tiendas tipo de cómic, que son más tipo cómic, no cine, sino cómic. Ahí no, nunca han funcionado. Pero de repente nos llama una y ahora ya probamos, porque muchas no, una sí, realmente no lo sabemos. La mayoría de las tiendas como tiendas son librerías. Y después, bueno, un conocido que tenemos que nos hizo un análisis de la web, nos dijo que... ¿Quieres que te dé una cifra de estas de tipo Google AdWords y eso? Hola, sí, sí. Pues la cifra es, nuestro cliente medio es mujeres de entre 25 y 50 años. De poder adquisitivo y cultural medio alto. Uh-huh. Que nos quedamos, bueno, pues vale, ok. Está bien. Y para regalar, la gente lo compra mucho para regalar. Sí, yo soy uno de esos clientes, por cierto. La cuestión... Todos sus amigos somos uno de esos clientes. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Pero... Sí, gracias a ustedes, por cierto. Este reloj que traigo me han cooperado. Tanto. No, no es cierto, no llevo reloj. Claro, pero así, sí, a lo mejor no nuestros oyentes no se han pasado por la página, que la página es... perrofeoworkshop.com. Eso es de las primeras cosas que hay que decir. ¿qué tipo? Porque sabemos que tu primer móvil ha sido King Kong, ¿no? Pero ¿qué tipo de películas podemos encontrarnos en móvil? Pues hemos ido abriendo bastante el abanico. Siempre tratamos de que... Porque el objetivo no era hacer un móvil como objeto del móvil. La idea siempre ha sido hacer una escena en movimiento. yo, si hubiera podido haberlo hecho en maqueta y eso hubiera funcionado, a lo mejor lo hubiera hecho en maqueta, pero era, ¿sabes?, el medio que salió. Entonces tratamos siempre de que sean elementos un poco aéreos. Entonces tenemos Hitchcock, tenemos King Kong, tenemos Peter Pan, hemos hecho uno de Alicia, El Principito de Harry Potter, tenemos una escena con todos el escoba volando, funcionó muy bien. Hicimos una nueva versión de Totoro ahora también, que tiene aéreos. No todos son elementos aéreos, pero procuramos. Luego tenemos un poco de cine clásico, tenemos Casablanca, tenemos uno de Harold Lloyd, que es muy sencillo, pero es bonito porque tiene el sombrero colgado aparte, parece que está cayendo. La imagen está de la película de la mosca, del hombre sujeto al reloj, que seguramente la gente lo ubica. ¿Qué más? E.T. ¿Algún otro más pequeño de Harry Potter? Tenemos uno de, que es curioso, este es de Chaplin. Hicimos la escena del gran dictador que está jugando él con el globo. Y la gente la gente que sabe de cine lo reconoce, pero provoca cierto rechazo el móvil. Pero que lo diga Melania, que se lo regalamos y nos lo devolvió. Oy, oy, oy. Pero no es la única, ¿eh? No es la única. Yo no pensaba decirlo, pero después de saber que no soy la única, un móvil preciosísimo, regalo preciosísimo. Todo voy, voy a hacer un apunte, ¿sí?, técnico. Uno acerca un poquitín el micro y ese déjaselo a ese, pasáselo a. Cambiamos. A ver. Micrófonos para. Ah, sí. Para a ver qué tal. Probando. A ver ahora, sí. Mejor. Bueno, bueno. ¿Ha mejorado el asunto? Vale. Una barbaridad. Se la oye con micro propio y todo, no prestaba. Hombre, es que aquí hay unos medios. Pues Melania, sí, Melania pues, fue sí, muy sí, educada, sí, pero dijo, bueno. Yo tengo que decir que, y lo reconozco, y reconozco que la película me gusta. Tiempos modernos es una película que me gusta. Pero claro. No, El Gran Dictador. El Gran Dictador, era la película. Pero tener ahí colgado la imagen, aunque fuese de Chaplin, del Gran Dictador, era como, uff. Y lo tuve varios días sobre la mesa, envuelto, pensando, ¿lo cuelgo, no lo cuelgo? Haciendo pequeñas demostraciones de ver cómo quedaría colgado. Y al final dije, ¿y si os lo cambio? ¿Si me lo cambiáis? Y ahora tengo un bonito móvil de Picasso. Hay que aclarar, por rompiendo una lanza de Melania, que no fue un regalo que le hicimos. Le tocó en un sorteo de una de esas reuniones que hicimos y le tocó. No es que lo haya devuelto. Dijo, oye, pues ya que ha tocado un poco así. Sí. Y se lo cambiamos. No. Es que nosotros empezamos haciendo escenas de cine. Pero bueno, ahora ya hemos ampliado el catálogo a arte y literatura. Pero sí que creo que es interesante decir que cuando decís, tenemos móviles de Harry Potter, del Gran Dictador, de esto y el otro, no solamente el personaje en sí, sino que son varios elementos de esa escena, de esas películas. Es toda una iconografía muy bien pensada y muy, yo creo que muy acertada, porque cualquiera que ve esa imagen ya ve la imagen claramente de esa, ya ve la escena, de esa película, es de lo ya que ve se la trata. Escena ya ve, es de lo que se trata. Partimos de que somos muy fanáticos del cine también, y yo siempre cuando me pongo a diseñar, porque yo soy el que me toca esa parte, voy siempre a la referencia de las cosas que a mí me impactaron de la película, y luego trato de hacer un compendio de lo que a mí me gustó y lo que yo sé que positivamente le gusta a la gente, ¿no? De hecho, en el este de Mary Poppins, por ejemplo, que fue uno de los que hicimos porque la gente nos lo pedía y porque coincidió que el año pasado se estrenó una versión, dijimos, bueno, perfecto, sacamos un móvil de Mary Poppins. Me costó lo suyo, pero hay detalles tan sencillos como, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a ver esa película al cine. Y recuerdo en la escena donde ellos se meten al cuadro, que van en el tío vivo. Fíjate, yo también la cosa en la que me fijaba. El tío vivo se salta de la rueda, digamos, ¿no? Sale del juego. Y van ahí en la carrera de los caballos. Tal. Bueno, pues el tío vivo iba subiendo y cada vez que bajaba, picaba la barra en la tierra, ¿no? Entonces la tierra se levantaba, pero eso era animación. Y a mí ese detalle de que la tierra se levantaba me dejó alucinado y me dejó tal. Pues 30 años después lo pude meter en el móvil. Entonces, al final, si son muy personales, tratas de que tenga los elementos que a ti te gustan y eso de compartir. Y luego, bueno, buscar que equilibrarlos, porque no es como un póster donde puedo poner lo que me dé la gana. Tengo que equilibrar eso y tiene que funcionar después en movimiento. Y entonces a mí se me ocurre una de estas preguntas indiscretas. ¿Hay alguna película o algún proyecto que hayas puesto en móvil y una vez que lo has hecho en móvil lo has tirado a la basura? No, pero sí hay muchos móviles que empezaron siendo de una manera y al cabo de los 2-3 años los hemos reformado, los hemos revisado y hemos metido más cosas. De hecho, ahora estamos... Teníamos el móvil de Desayuno con Diamantes, que a mí la película, por ejemplo, me gusta mucho, pero todo el merchandising de esa película no me gusta nada. O sea, yo jamás me he comprado nada de Desayuno con Diamantes, ni he regalado nada. Y en cambio la peli me mola mucho. Hicimos un móvil de desayuno y decíamos, no funciona, no funciona. Qué raro que siendo una película tan icónica, que además la gente, cualquier chorrada de esa película la compra, no funcionaba. Entonces, cuando nos da... Es verdad que cuando de repente tienes un móvil en las tiendas y ves que no tira, y en cambio hay 25.000 cosas de esa peli que se vende, el problema lo tienes tú. O sea, el problema es que tu móvil no funciona. Entonces, es verdad que Leo sí que hace revisiones. Y también es que a base de trabajar con los móviles, jolín, se te van ocurriendo un montón de cosas. Y además, cada vez, claro, el tema de la cortadora láser para nosotros es importantísimo. Ahora, por ejemplo, llevamos ya mucho tiempo trabajando con P-Maker, que son unos chicos que están en Oviedo, que tienen una cortadora láser, que son unos crack, o sea, hacen de todo. Además, nosotros lo bonito es que hemos ido creciendo con ellos. Nosotros creemos mucho en la economía colaborativa, ¿no? La gente nos dice, ¿por qué no os compráis una cortadora láser que ahora de China te las... No, ¿sabes? Nosotros empezamos con esta gente cuando compró la primera cortadora nos dijo, oye, voy a meterme en este follón, cuento con vosotros, y les dijimos sí. Entonces, claro, hemos ido creciendo juntos, cada vez técnicamente ellos son mejores y nosotros tenemos más posibilidades. Ahora tenemos un móvil de desayuno que hemos revisado que funciona súper bien. Entonces, no hemos tirado ninguno a la basura, pero sí que algunos los tenemos que echar un vistazo. Bueno, pues porque tenemos que evolucionar también. Fíjate ahí lo que decías de la diferencia. El móvil no se vendía tan mal, pero yo había algo que no me convencía, no me acababa a mí de convencer, porque ese móvil lo hicimos como un regalo por una amiga. De hecho, muchos puntos de inflexión en la historia de Perfeo han venido gracias a un regalo. Porque hemos querido hacer un regalo, porque... Y de repente, pum, hemos descubierto una puerta distinta, que es una cosa que a mí me llena mucho del proyecto, ¿no? Porque todos los otros proyectos que intentamos con cabeza, queriendo que funcionaran, no nos funcionaron. Este que ha salido porque es como la mezcla de lo que somos. O sea, tenía que salir así porque es la mezcla de lo que somos. Yo este móvil no lo acababa de ver, algo le faltaba, en su momento lo hice para regalarlo y para su cumpleaños, y lo hice y bueno, quedó. Pero después, claro, eso fue de los primeros, porque ese fue del tercero o cuarto que hicimos, fue muy al arranque. Entonces, claro, 4 o 5 años después vas aprendiendo y de repente, pum, pa, pa, pa, pa. Entonces lo volví a retocar, quedó mucho mejor, porque bueno, 4 años después algo hemos aprendido y tal. Y no hemos tirado ningún móvil, sencillamente porque cuando he agarrado o no he llegado a terminarlo, por ejemplo, tengo en la mesa el de Volver al Futuro, que tenía súper clarísimo, tenía unas figuras muy potentes que yo las veía tal, pero no tenía suficiente para que aquello funcionara como yo quería, y lo tengo ahí en la mesa y no lo he podido terminar. Y los otros que he llegado al final no lo he tirado, pero porque he seguido hasta que he dado con una cosa que me ha gustado. Bueno, si descatalogamos uno, el de La Vida es Bella, teníamos un móvil de La Vida es Bella, sí. Pero fíjate que la peli le gusta a todo el mundo, y en cambio nuestro móvil no, pero no era bonito, no tengo que decir, no era que bonito, tenía no, un par de figuras muy vuelta. Bonitas, tenía un par de siluetas muy bonitas, pero no era suficiente para... Era como ese disco que dices, tiene 2 canciones buenas, pero el resto no acaba de funcionar, y lo hemos dejado ahí. Pero con tampoco... Como somos pequeños también no podemos tener un catálogo de 100 películas, o sea, ni de 100 productos, porque no da tiempo, los hacemos a mano. Entonces al final pues tratas de escoger lo que pueda llegar a funcionar un poco más, que a ti te guste, porque además es un poco el sello de... Yo sé que algo, no digo que esté bien, pero mi línea de referencia es que yo... Sientes esa cosquillita que dices, ay, me gusta, ¿no? ¿Cómo está? Y ya apuestas por él. Ahora esto de ir a Madrid, lo que comentaba antes de Mercado de Motores, nos viene muy bien porque pasa mucha gente, ¿no? Entonces cuando de repente llevas 3 meses que coincide que una cosa te la pide mucha gente, claro, haces oreja, ¿no? Y dices, ostras, pues... efectivamente esto puede funcionar o esto puede gustar, porque además la gente se acerca y te lo dice, oye, ¿y por qué no haces uno de tal? Oye, ¿y no tendrás de no sé qué? Y tal. Entonces la verdad es que nosotros hacemos mucho caso a los clientes y mucho caso a los libreros y a las tiendas de regalos donde vendemos, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, tú puedes tener una peli muy fetiche que te guste mucho, pero realmente te gusta a ti. El otro día una chica nos decía, ay, tenéis que hacer algo de Twin Peaks. Hombre, pues sí, pero ¿cuántos móviles de Twin Peaks puedes vender? No, a lo mejor vendes un montón, no lo sé. Pero, ¿sabes? Tienes que un poco filtrar y la opinión de la gente a mí me encanta. A mí cuando se acercan ahí y me dicen, oye, ¿por qué no? Yo tomo nota. O sea, porque el cliente al final es el que te va llevando por el caminito hacia donde tienes que ir. Y con esto de ir a distintos pues eventos, mercados, talleres, donde distribuís, porque, bueno, como lo que hablabais del motor, ¿alguna anécdota de estas de, oh, Dios mío, que no me puedo creer que esto me esté pasando? Pues mira, este fin de semana... Bueno, es que los clientes pueden ser muy encantadores o todo lo contrario. Hay gente que no se corta un pelo, ¿no? Este fin de semana se acercó una chica y de repente, creo que fue con el móvil de Peter Pan, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos un móvil de Peter Pan que además precisamente es de eso que estábamos hablando, que vamos a volverle a dar una vuelta y tal, porque es verdad que el móvil Leo lo hizo con muchísimo cariño, diseñó una casa, o sea, como la buhardilla de Peter Pan, como eje principal del móvil y tal. Entonces se acercó una chica y nos dijo, ¿Peter Pan? ¿Tenéis Peter Pan? Y le dijimos, pues mira, sí, está aquí. ¿Ah? ¿Y campanilla? Claro, nosotros tenemos Bueno, yo lo que escuché fue, llegó, parece, dijo, esto está mal hecho. Esto está mal hecho. Y quedé así como, claro, perdona. Y campanilla, y entonces campanilla está, y le dije, mira, campanilla está aquí. No, no, eso no vale. Y se dio la vuelta y se piró. Yo me quedé, pero no se cortan, ¿sabes? O llegan a donde estamos y les maravilla, ¿sabes? Se hacen esas expresiones de... A nosotros se nos aglutina mucha gente delante y todos señalan, mira, es Peter Pan, o es King Kong, o es... Como adivinar películas, lo hacen como un juego, que mola mucho. Pero también hay gente que llega y te dice, esto no me gusta. O gente que te está preguntando qué es y le está dando el móvil en la cabeza, ¿sabes? Y le está rozando y no, o lo ven colgado y te dicen, ¿esto qué son, vinilos? Claro, es lo que hablábamos antes, no es fácil, ¿sabes? No es un objeto fácil. Entonces hay que, bueno, hacer una labor ahí de venta y en cambio hay gente que llega y directamente se alucina y lo compra y se lo lleva encantado y luego vuelve el mes siguiente y te compra otro o te escribe. O sea, hay un montón, pero bueno, en general la gente es súper encantadora, claro. Y es, supongo que es agotador, ¿no? También el estar ahí al pie del cañón. ¿O preferís, qué preferís? ¿Estar la venta, porque hacéis venta online también? ¿Qué preferís, la venta online o la venta en mercados? A mí me gusta ir a los eventos. Sí, a mí me porque gusta. Porque a mí me gusta el estar ahí para arriba o para abajo, vas conociendo a la gente. Normalmente en esos ambientes, el que se pone al lado tuyo es muy raro que sea soquete. O sea, la gente se porta bien, ¿sabes? Somos majos unos con otros y nos gusta. Ahora ya vamos a ese evento en particular porque es al que solemos ir. O aquí en la laboral, que no cuenta porque estamos en casa y al final a la gente la conocemos, ya sea por fuera o por dentro. Y llegas y ya vas, saludas a uno, ah, el producto, esto, el otro. A mí me gusta. Además es que es la mejor manera de aprender porque... Es que, o sea, nosotros, por ejemplo, no sabemos en las librerías o en las tiendas donde vendemos, que también vendemos en bastantes tiendas de regalo y tal, nosotros no conocemos al cliente. O sea, a nosotros nos llega una facturación o nos llega, ¿sabes? Pues se han vendido tanto, pero no conocemos al cliente. Allí sí ves al cliente. Y el cliente además interactúa mucho contigo, ¿sabes? Te pregunta, oye, pues para regalar... Es diferente, a mí me gusta tener el trato con la gente. Además es que filtro mucho el tipo de gente que nos compra. O sea, si no lo sabría. O sea, no sabría cuál es el target de nuestro cliente. Yo allí lo veo. Y me hace mucha ilusión, por ejemplo, cuando es gente mayor, que esto nos pasa mucho, sobre todo con el móvil de Harry Potter o de Star Wars, que nos viene y nos dice, gente mayor, matrimonios, a lo mejor parejas de gente mayor, que te dice, bueno, es que es para mi hijo. Bueno, A ver, que ya tiene 40 años. O sea, lo dicen como sorprendidos, ¿no? Sí. Pero es que es muy fan. Ellos mismos, ¿sabes? Les regalan. Y a mí eso me mola, ¿sabes? Que la gente lo compre para regalar. Me parece súper bonito. La verdad es que tenemos, en ese sentido tenemos mucha suerte, porque la gente que trabaja de cara al público sabe que puedes tener de todo, ¿no? Pero aquí, bueno, la gente se acerca al puesto porque ya va con una idea. Ya tienes un tipo de cliente, ¿no? Digamos. No es como en restaurante, que yo he trabajado en restaurantes y te puede entrar cualquiera y puede ser eso una locura, ¿no? La gente es súper cariñosa y nos dice unas cosas geniales. Y cuando la gente se emociona, empieza a ver, a mí me llena muchísimo. Porque ves que lo está disfrutando y empiezan a adivinar y empiezan a hacerlo. Y a mí me parece una maravilla. Gente que así tan borde y tan maleducada, te juro que en estos nos han tocado, pero sin exagerar, tres o cuatro nada más. La mayoría de la gente es súper cariñosa y vuelve. Y además ahorita ya estamos en ese punto donde de repente, bueno, la gente se acerca, ves interés y tú tienes que hacer tu labor de venta. Pues mira, esto no sé qué, papá, lo explicas. Y ya no es tan raro que nos digan, no, le seguimos en Instagram o ya tenemos uno, o ya. Y bueno, eso, claro, cuando estás así cansado y te das, parece que no, pero la vez que motiva, anima. Y hay una cosa también, y es que, bueno, no sé si le pasa a todo el mundo, pero nuestros puntos de venta no tienen devoluciones. Eso es importante, ¿sabes? O sea, es decir, alguien compra en una librería o en una tienda un móvil nuestro y no lo devuelve. Luego no sé qué hará con él, pero desde luego no es un regalo de vuelta, que a mí eso me parece también a veces muy significativo, ¿no? Sí, nunca hemos ¿será recibido porque una gustan, devolución? ¿No? Encontramos una vez uno de nuestros móviles, lo vendían por ¿fue eBay? No, eBay o sí, un por Wallapop o algo por así. Wallapop, eres de Wallapop. Encontramos un móvil del principito de nuestro en Wallapop. Alguien que se lo regalarían y no le acabó de gustar y lo subió y a Wallapop. Y yo me enfadé mucho. Madre, yo regalé uno del principito, espero que no sea. Espera, yo me enfadé mucho. Pero no suele haber devoluciones, la gente acaba contenta. Sí, bueno, por lo menos yo he quedado, y a las personas que les he regalado los móviles se han quedado súper encantados. Así, en plan de tal. ¿Y os suelen mandar fotos de cómo está? Nos mandan muchas fotos de cuando los cuelgan, de cómo quedan. A mí la que más me ha llamado la atención, no por la foto, sino fue un chico de Miami, compró un Hitchcock y lo colgó y nos mandó la foto desde allá. Y hemos mandado a Holanda. La tienda online no es así una venta que diga, wow. Pero sí, de repente salen ventas a Colombia, Argentina, Holanda, Italia mucho, Nueva Zelanda, nos llegó un día uno y dices, bueno, qué guay. Ojalá pudiéramos dedicarle más tiempo, pero no es lo mismo. Somos una empresa de dos personas y llegamos hasta donde llegamos. ¿Y alguna vez tuvisteis algún pedido de alguien relacionado con esa película? Con la película no. Pero a mí sí me consta que en casa de Ariadna Gil y de Viggo Mortensen hay un móvil nuestro, por ejemplo. Un desayuno con diamantes antes de retocarlo, así que tan feo no estaría. Sí, y hace poco nos pasó también en un programa, creo que fue de Televisión Española, de cine, entrevistaban a un crítico y tenía nuestro móvil de Hitchcock detrás, de los pájaros. Que no sabemos si es que, bueno, de hecho tenía que estar en su casa porque además no era un estudio de televisión, pero lo tenía justo detrás. Era una entrevista muy larga y estuvimos ahí babeando un rato, ¿sabes? Bueno, luego además lo buscamos, lo cortamos, lo subimos, todo. Yo a veces he tenido ganas de mandarlos. O sea, cuando hicimos el de La vida es bella, a mí yo tenía ganas de buscar la dirección de Benigni y mandarle el móvil. O de mandarle, tenemos uno de Kill Bill que, bueno, pues no mal que lo diga, que puedo decir, está chulo, y que se lo quería yo mandar a Tarantino. Lo que pasa es que luego me da miedo el tema de los derechos. Digo, a ver si se va a enojar, sí, o me va a decir algo, que bueno, somos artesanos, ¿no? Pero bueno, un poco por tal, pero me he quedado a veces con las ganas. Me gustaría hacerlo, mandarlo, yo creo que les haría ilusión, por lo menos diría, mira estos flipados. ¿Qué están haciendo con las pelis? Porque también lo que está claro es que vuestros móviles también es un gran escaparate, los sitios públicos que tienen vuestros móviles. Y es muy reconocible cuando entras. Pues yo ahora mismo me estoy acordando de dos bares que los tienen puestos y es muy reconocible cuando entras y dices, ¡ay, mira, los móviles de claro! Es que Gijón es nuestra plaza. O sea, nosotros, fíjate que no somos ninguno de los dos de aquí. pero llevamos ya varios años viviendo aquí y nuestro trabajo aquí se ha recibido. Bueno, es que aquí empezó todo, te quiero decir. Nosotros empezamos por De Fábula con una exposición, luego seguimos con La Revoltosa, que siempre se han portado con nosotros fenomenal y nos han dado un mogollón de cobertura. De hecho, ellos, a mí a veces me da como apuro porque llevan colgados, vamos cambiando los modelos, pero en La Revoltosa ya forman parte del decorado. O sea, hay mucha gente que es que piensan que son ya parte del decorado como los libros, ¿no? Y es verdad que los cambiamos, pero los tienen siempre ahí. Y las librerías aquí nos han dado, bueno, yo no sé si se pueden decir cuáles son, pero vamos, nos han dado muchísimo cuartel. En principio sí, si no, mira, son cosas que ocurren. Bueno, tampoco hay necesidad, tampoco estamos en librerías que son así como muy punteras aquí y en bares también, lo que tú decías, ¿sabes? En bares de Gijón que también los tenemos colgados. Pero yo creo que eso hace también Perro Feo algo muy bonito y es que no se trata solo de una empresa, de dos, sino que es una colaboración, ¿no? Lo que hablabais, ¿no? De la economía colaborativa, no solamente con quien os ayuda con el láser, sino el compartirlo con unos culturalmente, el moverse, el hablar con, ¿sabes? Es que además en nuestro packaging, nosotros, fíjate, cuando tenemos un sello que hace referencia al Centro de Arte y Creación Industrial, al Lab Shop, en realidad, que lo pusimos ahí un poco por ese apoyo, y luego tenemos un mapita de España y tenemos señalado Asturias como para que la gente localice que trabajamos aquí y que todo procede de aquí. De hecho, fíjate, cuando al principio los hacíamos a mano, los cortaba con cúter, también era un material más delgado, bueno. Y de estar en la tener camisetas y de haber venido de la radio, pues un día dijimos, oye, vamos a hacer una promoción, vamos a regalar unas camisetas. Entonces las mandamos a estos programas donde nosotros sabemos está, que tenemos amistad con ellas. Ah, muy bien, regalaron las camisetas, todo muy bien. Entonces cuando vino uno de los chicos a recoger la camiseta a casa, que la había ganado el padre, de hecho, no lo había ganado él, se presentó por ahí, entró, pasó por casa, porque ya te digo, nosotros teníamos todo en casa, pues pásale a la casa, no le dimos una cerveza porque no teníamos, pero pasó ahí, estuvo viendo y tal. Entonces vio los móviles y desde lejos los vio y me dice, ¿qué están? ¿Cortados con láser? Y le digo, ¿qué van a estar con? Le digo, ven, están cortados a mano, que miren, no sé qué. Y nada más me miraba así como diciendo, ay, alma de cántaro. Y él trabajaba en la laboral, él llevaba el Fab Lab. Y me dijo, pásate, y me dijo, pidió la tarjeta y me dice, pásate por la laboral, que vas a descubrir un mundo nuevo, casi me lo decía de broma, ¿no? Y para allá fui. Y claro, cuando descubrí aquello, pues imagínate. Por eso te digo que el primero móvil que se hizo fue por regalárselo a ella. El primero de peli fue por regalárselo al amigo del director. El haber descubierto la cortadora láser para que esto pudiera convertirse realmente en una idea empresarial fue porque el chaval fue a casa a recoger un regalo que vemos. Todo ha sido un poco así. Entonces, es verdad que es una friega, pero bueno, personalmente es así como muy chulo y ha ido rebotando en cositas así como muy puntuales. ¿Y el futuro? Pues el futuro pasa por mira. El futuro ya está aquí, de hecho. Me alegra que me hagas esa pregunta. Hace ni una semana, de repente me quedé yo pensando. Digo, ¿y qué pasa si el Perro Feo deja de funcionar? ¿Qué vamos a hacer? Me entró un paniqueo de repente de esos, ¿no? Dices, vale, planteando, ¿qué haríamos si de repente el Perro Feo deja de funcionar? Entonces ya estamos en ese punto en el que la respuesta fue seguir intentando Perro Feo. Porque ya no, o sea, todo lo que hemos aprendido estos 4 años tiene que valer para algo y realmente estamos en un sitio que nos gusta. Entonces, si estamos cometiendo errores o no hemos aprendido lo suficientemente rápido, lo estamos corrigiendo. Y el hecho de estar yendo a los markets nos ha... Mira, un ejemplo muy muy sencillo ya de matemática pura. Claro, nosotros llevamos los móviles que tienen un tamaño y tienen unos precios, ¿no? A partir de 10 euros el más barato hasta 30. Entonces, ¿qué pasa? En esos meses que no son Navidad, la gente va a los mercadillos, entonces ves a gente que tiene pues las cositas de 1 euro, 2 euros, 3 euros. Y un día me dijo uno de los vecinos, me dice, ¿no tienes una idea del porcentaje de venta que representan estas pijaditas de 1 euro, 2 euros, 3 euros? Porque todo mundo lleva 1 euro, 2, 3 euros en la bolsa. Y si quiere llevar algo. Ah, caray. Pues no se nos había ocurrido. Entonces, bueno, dimos, empezamos a jugar y otra vez vuelta. Entonces ahora sacamos unas pequeñas siluetas de un gato que está así tirado sobre la estantería y de flojera total. Y unos panditas y los llevamos y sí, bueno, pues los pusimos y efectivamente 2 euros, 3 euros. Y nos llevamos muchos porque nos hemos dado cuenta de que eso funciona bastante bien. Y lo que no habíamos querido hacer hasta ahora, que es lo de la distribuidora, que eso voy a dejar que lo diga la jefa productora y relacionada con esos temas, vamos a empezar a trabajar con una distribuidora, que no habíamos querido hacerlo hasta ahora. Sí, es que no es imposible. Nosotros hemos llegado ya a un punto en el que somos 2 personas y no podemos asumir ya más trabajo. Y además, nosotros aparte de los móviles tenemos una colección de marcapáginas, ¿no? Estos marcapáginas funcionan muy bien porque son muy bonitos, tienen mucho detalle y además, bueno, pues la gente le encantan. Hay niños, por ejemplo, que me dicen, no, es que yo, bueno, es que yo leo en ebook y tal, pero es que lo quiero para hacer plantillas, ¿sabes? Para ponerlo uh-huh. encima de cartulina y hacer plantillas y tal. Entonces le dan esa utilidad. Entonces tenemos eso, tenemos las siluetas estas que comentaba Leo y tenemos los móviles. Entonces llega un momento que nosotros no podemos asumir ya más trabajo en la venta. Sí podemos fabricar, sí podemos contratar gente que no para trabajar con nosotros, sí podemos hacerlo aquí, pero no podemos asumir, porque además nosotros no somos expertos en marketing. O sea, yo conozco muchas tiendas, conozco muchas librerías, las busco, me informo, pero realmente, o sea, yo no tengo ni idea de dónde puedes vender más, dónde puedes vender menos y tal. Entonces tenemos un amigo que además para mí es como un gurú, que es Dani de Aventuras Literarias, que habrá mucha gente aquí en Gijón que le conozca, que ellos llevan mucho tiempo trabajando con la distri. Entonces me decía, tienes que entrar con la distri por esto. Y yo siempre he estado un poco reticente porque yo con Perro Feo tengo una especie como de, no sé, como de, o sea, es como mi mascota, ¿sabes? Me iba a decir mi hijo porque mi hija me va a matar, pero es como mi mascota. O sea, en realidad yo me cuesta mucho dejarlo ir, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho dejarlo en manos de otra persona, cualquier cosa. O sea, a mí me gusta que esté todo a mi alcance y controlarlo yo, pero es imposible. O sea, si queremos seguir con este proyecto es imposible. Y entonces, bueno, vamos a empezar con una distri que ojalá estuviera aquí, pero está en Barcelona, que son a nivel nacional, funcionan muy bien y bueno, vamos a empezar a trabajar con ellos. Entonces me imagino que vamos a estar en más sitios, que nos va a conocer más gente y vamos a sacar pues muchísimas más cosas en la misma línea que estamos trabajando. Yo estoy súper contenta, también estoy un poco aterrada, pero a mí me parece que es el paso que tenemos que dar, ¿sabes? Para salir de todo, bueno, un poco de nuestro entorno. Comentabas antes, Leo, y tú ahora reforzaste un poco con el tema de la distri y señalar que estaba en Barcelona, no en Cataluña. Comentabas tú el interés del proyecto de la empresa y de estar aquí, de este sitio geográfico, ¿no? Gijón, Sisión, Asturias, como punto de partida y como punto de estar. Y sí que me interesaba, siendo los dos, no siendo de aquí, no siendo asturianos y no teniendo a priori más raíces que el haber aterrizado aquí y haber la raíz de Perro Feo, ¿cómo vivís o cómo os planteáis este negocio? ¿Puede ser posible, puede ser viable desde aquí, desde Asturias, un sitio en el que, bueno, el tema de la industria, de los proyectos y más aún de carácter cultural y creativo está tan flojo, ¿no? Pues mira, precisamente eso es lo que nos ha permitido crear Perro Feo al final, porque ahora nosotros, precisamente porque somos de fuera y eso, ahora ya no, de 2 años para acá ya no lo hemos hecho, pero cuando estamos en medio del proyecto, sí nos llegamos a plantear, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Nos quedamos aquí, nos vamos a Madrid, nos vamos a México, también por los temas familiares, porque es que no tenemos familia aquí. Bueno, por varias razones. Al final siempre llegamos a la conclusión, por muchas razones, muchas prácticas, es verdad, de que aquí estábamos muy bien, ¿no? Lo que pasa es que de 2 años para acá, eso se ha afianzado ya mucho. Y la red que tenemos, porque trabajamos también con Embarcaciones Guisasola, que se encargan de, nos suministran, por ejemplo, el cartón. P-Maker, que está en Oviedo, se encarga del tema láser. Compramos las bolsas en bolsera, una bolsera que está aquí al lado, de hecho. Que, bueno, con las marcas tampoco les voy a decir. Precisamente por el pequeño y por los contactos que tenemos, se ha podido llevar a cabo aquí y está muy arropado. Y realmente con internet y con los sistemas de mensajería, básicamente, podemos estar en cualquier lado. Entonces ahora, y además ya tenemos familia aquí de las que se escoge, ¿no? Que les voy a contar a ustedes también. Pero funciona, estamos aquí bastante, bastante cómodos. Y si no hubiera sido en su momento, digo, por ejemplo, el tema de la laboral que tenía a la disposición de esas máquinas, no hubiéramos podido empezar a fraguar una idea y tal. Aquí nos funciona y no necesitamos estar en ningún otro lado para que esto arranque, porque con buscar las tiendas y mandarlas, de hecho tenemos clientes en Alemania y en Francia, tenemos unos clientes en Toulouse que nos hacen un pedido al año y funciona. Entonces lo que queremos ahora es seguir sacándolo, pero para mandarlos por correo, porque la verdad es que aquí estamos bastante a gusto ahora ya. Bueno, y además yo creo que hay que apoyar un poco, ¿no? También el sitio en el que... Mira, a mí me sorprende mucho, yo soy de Madrid, no tengo ningún vínculo con Asturias. De hecho, es que no había venido casi nunca aquí. O sea, cuando aterricé aquí, para mí era todo nuevo. A mí me sorprende mucho la cantidad de gente. Yo hablo un poco de Gijón, que es lo que conozco. De la cantidad de gente que hay en Gijón haciendo cosas. Es increíble. Y además, gente que hay en Gijón haciendo cosas que se conocen fuera. Nosotros, por ejemplo, en motores coincidimos con tres marcas que están trabajando aquí y que venden a través de internet en un montón de sitios. Gente que hemos conocido en los markets y que ahora tiene tiendas en Gijón, tiendas físicas, que eso es súper importante. O sea, dar esa oportunidad a esta gente para que pueda montar su negocio. Y conocemos un montón de gente así. O sea, que es verdad que Asturias nos quejamos mucho de que está muy envejecida y de que hay pocas oportunidades, pero al final, apoyándonos unos a otros, yo veo que es muy fácil salir del atolladero. A mí me encanta esa gente que he conocido vendiendo en la laboral, en el LabShop, en concreto, por ejemplo, pues Ana, Cósmica, y que tiene ahora una de las tiendas más bonitas de Gijón, ¿sabes? Y empezó así. Así que nosotros, por ahora, yo creo que nos vamos a quedar aquí, además con los amigos, ¿no? Que es lo que nos mola, si al final lo que nos gusta es estar aquí con la gente a la que queremos. O sea, que encantados de la vida. Me hace mucha ilusión que hagas esa reflexión, porque cada vez más, y es una de las cosas con las que yo tengo que lidiar a veces en clase con mis alumnos, donde dice, bah, es que no hay futuro, no hay nada, y que de verdad hay cosas muy punteras, incluso cuando les hablo de que hay empresas asturianas que están trabajando con Silicon Valley, es como que va, no hay como que lo malo se cuenta a voces, pero lo bueno no se cuenta, y entonces tenemos esa visión parcial, ¿no?, de que Asturias está fatal, de los Mira, fatales. Yo creo que la crisis favoreció, en ese sentido, fue una cosa buena, ¿no? Hay mucha gente que estaba trabajando en Madrid, que tenía empresas en Madrid, que tenía negocios en Madrid, comercios incluso, y que con la crisis, les fue fatal y tuvieron que volver a casa. Entonces, volver a casa significó, sí, vuelvo a casa, pero tengo que hacer algo. O sea, tengo que salir, no voy a volver otra vez a ser un adolescente con 15 años. Entonces, evidentemente me tengo que buscar la vida. Y de repente hay mucha gente que ha montado negocios así. Aquí es más barato poder alquilar un local, tienes menos gastos, la vida es más barata, y entonces eso te permite, bueno, tienes un poco de aire a la hora de montar algo que no estés muy asfixiado. Y hay muchos negocios que han surgido así, de gente que estaba afuera. Uh-huh. Y eso me parece maravilloso, ¿sabes? Eso lo hemos aprendido también con este proyecto. Y por eso cuando te decías antes que qué pasaría si Perro Feo fallara, es insistir con Perro Feo. Porque al final los proyectos, que nos hemos dado cuenta ahora, porque ya te digo, en su momento estábamos aterrados, salimos hacia adelante, fue una huida hacia adelante en la que acertamos, ¿no? Te vas dando cuenta de que al final realmente el que resiste gana. Tú sigues ahí, todo el trabajo que hagas, cualquier trabajo que hagas, es como un vaso que se va llenando, ¿sabes? Tú no sabes en qué momento, pero a la larga el vaso se llena y rebosa. Porque muchas veces no es, es sencillamente el momento, no es, a lo mejor no es el momento, tiene que coincidir un par de cosas, pero tienes que estar ahí y tienes que insistir, y tienes que insistir. Y de cara, digamos, ahora que has comentado de tus alumnos, yo tengo que decir que tiene que confiar mucho la gente en lo que puede tener en la cabeza, porque es verdad que cada cabeza es un mundo, y si tú quieres hacer algo un poco diferente, tienes que confiar en lo que tienes en la cabeza, porque eso solo lo tienes tú. Eso, ¿sabes? Tú puedes meterte en un negocio donde hay una competencia, pero aquellas pequeñas cosas tienes que confiar en lo que puedes tener y no soltarlo. No soltarlo porque al final las cosas salen. Uh-huh. Y además es lo que te hace único y especial, ¿no? Y tienes que aprovecharlo porque eso está ahí. Bueno, a mí siempre me encanta esta hora porque siempre lo pasamos muy bien y porque luego cuando le digo a la gente, ya, esto ya se termina, pues ya dice, ya, pero si ha pasado, sí, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero si... Pues sí, ya se ha pasado la hora, estamos en esos últimos minutos para despedirnos y entonces quiero agradeceros el que hayáis venido a Cheque en Blanco. Ha sido un placer. Gracias a Melania por acercarte a echarnos una mano. Ha sido un placer. Gracias a Leo y a Begoña por vuestra amena conversación. Nos ha encantado. Nos vamos todos con las pilas ahí bien cargadas. Y no sé si quieres decir algo más así a lo, para terminar. Yo diría que cuando alguien quiera sorprender al hijo o a la hija y le diga... Para este cumpleaños te voy a regalar un móvil y que llegue con un móvil de su película preferida y no con el iPhone. Bueno, si son muy chavales, a lo mejor la sorpresa no es para bien. Si es un móvil y esperas un iPhone, Bueno, prometemos ¿puedo decir dónde? Después de un rato Porque a nosotros nos encanta que la gente venga a visitarnos y que venga a conocer nuestro trabajo. Estamos en Marqués de San Esteban 21. Entonces, bueno, pues si hay gente que tiene interés y curiosidad por lo que hacemos, pues ahí estamos, encantados de recibir al que pase por allí. Sí, además yo creo que es una experiencia ver dónde, dónde se hacen, cómo se trabaja y que lo vean. La verdad es que yo también les invito a esa experiencia. Bueno, de nuevo, muchas gracias por venir. A ustedes. Sois fantásticos. Gracias. Esperamos que vengáis en próximas, porque yo ya estoy calibrando que volváis, aunque con otra actividad, porque aquí esta gente es muy movida, hace muchas cosas, y entonces todas esas las queremos ir presentando poco a poco en Cheque en Blanco. Entonces, sean ustedes buenos o no, y como saben, nos veremos próximamente en mayo. ¿Ya es mayo? Todavía no. No sé, dinoslo. Todavía te queda una semana de abril. No, te queda una semana de abril. Me queda eso, pues sí, pero el próximo programa ya es en mayo. Pero a mí que me lo devuelvan. Esto es como el mes de abril, me están robando. Sí, sí.